la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Cream fue fruto de la escena musicalmente polígama e incestuosa del blues británico de mediados de los años 60. Así lo cita una de sus biografías. Bienvenidos a Generación 60 con la historia de esa famosa banda inglesa del rock progresivo, Gavin. La banda debutó en el 6th Annual Windsor Jazz and Blues Festival a finales de julio de 1966 con temas clásicos de blues. Y en octubre invitaron a Jimi Hendrix para que actuara en un concierto. Posteriormente grabaron su álbum Fresh Cream. Tuvo buena acogida. A continuación, la historia y la música de Cream. Robert Stigwood fue el productor encargado de la primera producción de Cream y testigo del nacimiento de uno de los primeros supergrupos en Inglaterra. Su primer álbum, Fresh Cream, fue lanzado el 9 de diciembre de 1966 y tiene una lista de canciones que impresionaron a la escena del blues en Inglaterra, en donde llegó al puesto número 6 y 39 en los Estados Unidos. De ese primer disco de Cream, escuchemos Feel Free a través de Generación 60. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Y de la misma producción hemos programado Spoonful, una canción de Willie Dixon. Disfrútenla. Little spoon.

La chispa que iluminó el proyecto de la banda Cream saltó una noche del mes de junio de 1966, cuando Ginger Baker se presentó en una reunión de los Blues Breakers. Pidió sentarse a la batería. La pareja, con el guitarrista Eric Clapton, entusiasmó y convulsionó al público, por lo que pronto Baker le propuso formar juntos un grupo. Clapton lo pensó un poco y aceptó, con el acuerdo de que Jack Bruce también formara parte como bajista y cantante. En el transcurso de una carrera que duró 2 años y medio, Cream tuvo la oportunidad de volver a definir la potencialidad de los grupos de rock y de hacer comprender a sus seguidores cómo se podía exigir razonablemente de la música pop más de lo que hasta entonces se le había pedido, dice una crónica en el sitio Historia del Rock. Cream fue un poderoso y respetado trío de rock británico que ejerció gran influencia en la escena musical de la época al instaurar el Power Trio, el cual estableció la sonoridad del blues rock, ensanchó la raíz psicodélica y creó las bases del hard rock sin perder la perspectiva pop. Fue fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce, el batería Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues, rock, psicodélico y pop. Cream es considerado como el primer supergrupo de éxito, y aunque solo estuvo en actividad un poco más de 2 años, vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo, según la revista Rolling Stone. La banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época, y junto a Jimi Hendrix, popularizó el uso del pedal wah-wah. Cream fue el primer grupo enmarcado en el rock progresivo. Supo imponer su música en toda la duración de un álbum, hasta tal punto que algunos críticos consideraron su música como monótona. Eric Clapton, quien nació en Ripley, Surrey, el 30 de marzo de 1945, había escuchado con avidez a los maestros del rhythm and blues, especialmente a los del blues y rock and roll Chuck Berry, B.B. King y Buddy Guy. Clapton conoció a Jack Bruce, un contrabajista que se había unido al grupo de Mayall en el transcurso de una breve gira. Si Clapton se vanagloriaba de una formación autodidacta, Bruce, nacido el 14 de marzo de 1943, había ganado una beca de estudios en la Royal Scottish Academy of Music, pero abandonó pronto la escuela por los métodos de enseñanza. Instalado en Londres en 1962, pronto se ganó la fama de superdotado poliinstrumentista, ya que tocaba el violonchelo, el bajo eléctrico y acústico, la armónica y el piano. Peter Baker, con su cabello color de jengibre, por eso Ginger, nació en Lewisham, un barrio de Londres, el 19 de agosto de 1939. Su carrera musical comenzó cuando contaba con 14 años de edad, cuando Ginger empezó a tocar la trompeta en la banda de la Air Training Cadets, la escuela de vuelo. Y su primer trabajo tocando la batería lo obtuvo a los 17 años con The Storyville Jazzmen. Conoció a Jack Bruce and the Bert Curley Band durante un concierto en la Universidad de Cambridge. Después, los dos se volvieron a encontrar en The Blues Incorporated and the Graham Band Organization cuando Bruce se marchó para tocar con Mayall y Manfred Mann. Baker se quedó con Graham Band. Fresh Cream, el álbum debut de la banda y el primero con el sello discográfico Reaction Records, tiene una de sus canciones más emblemáticas. Esto es Cream y I'm So Glad. I'm so glad. morning, tired crying for you. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm tired of weeping, I'm tired of mourning, I'm tired of groaning for you. I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. So Glad es una canción de estilo blues del Delta que fue grabada originalmente por el músico Skip James en 1931 y de la cual Cream realizó una versión en 1966, replicada en El Salvador por la banda juvenil Los Lovers en esos mismos años 60. De su segundo disco, Disraeli Gears, escuchemos una de sus más famosas creaciones, Sunshine of Your Love. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your El álbum de Israeli Gear fue editado en noviembre de 1967 y pronto llegó al puesto número 5 de las listas de ventas en el Reino Unido y para 1968 al lugar número 4 en los Estados Unidos. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. El poderoso trío musical se separó a finales de 1968 debido a malas relaciones entre Baker y Bruce. Aunque 25 años después, se volvieron a reunir cuando la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2005, 12 años después, actuaron en el Royal Albert Hall y en el Madison Square Garden. En 2006, el trío recibió un Grammy honorífico por su brillante carrera. Pese a la corta trayectoria, la banda inglesa influenció a muchos grupos posteriores y ha sido incluido en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Eric Clapton ya era reconocido como uno de los mejores guitarristas de blues por su trayectoria con The Yardbirds y John Mayall and the Blues Breakers, y junto a Baker y Bruce decidieron juntarse para crear y producir juntos. Los tres integrantes eligieron el nombre Cream debido a que se consideraban la crème de la crème entre los músicos de jazz y blues en la escena musical británica. Aunque al inicio el grupo era llamado The Cream, pero a partir del lanzamiento de su primera producción se le conoció solo como Cream, antes barajaron el nombre de Sweet and Sour Rock and Roll. De los tres, Clapton era el que tenía mayor reputación en el Reino Unido, pero en Norteamérica era casi desconocido. En su debut oficial en el sexto Festival Anual de Jazz y Blues en Windsor, en 1966, el trío tocó algunos temas clásicos de blues. Pero para octubre la banda junto a Jimi Hendrix improvisaron durante una actuación. Hendrix, quien era un aficionado de la música de Clapton, lo buscó para conocerlo y para ello contó con el apoyo de Chess Chandler, bajista de The Animals y manager del guitarrista estadounidense. Cream actuó por primera vez en Estados Unidos en marzo de 1967 y se presentó durante 9 noches en el RKO Theater de Nueva York. Entre el 11 y el 15 de mayo, el trío fue a los estudios Atlantic para realizar la grabación de su segundo álbum, Disraeli Gears, que salió a la venta en noviembre y que llegó a posicionarse entre los 5 álbumes más vendidos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. El productor del disco, Felix Pappalardi, quien convenció a Clapton para que grabara temas como vocalista principal, lo cual fue desagrado de Bruce. Wheels of Fire fue el tercer álbum, publicado en agosto y editado de manera separada bajo los títulos Wheels of Fire in the Studio y Wheels of Fire Live at the Fillmore. La canción Wheels of Fire fue su único número uno en el Billboard 200. El álbum destaca por el uso de diversos instrumentos orquestales. El sencillo White Room fue su mayor éxito en Australia, donde llegó a la primera posición de la lista de singles. Del cuarto y último álbum, Goodbye, que salió al mercado en 1969, ¿qué le parece si disfrutamos de Batch? Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you left. Esta es una creación de Clapton y George Harrison, guitarrista de los Beatles, y producida por Félix Papalardi. El vocalista fue Eric Clapton, y es una canción de gran impacto en El Salvador hasta comienzos de los años 70. Del álbum Wheels of Fire escucharemos Crossroads, una inspiración del guitarrista del blues Robert Johnson, y en la cual Eric Clapton solo hizo los arreglos y la interpretó en vivo el 10 de marzo de 1968 en Winterland Ballroom de San Francisco. Esto es Cream y Crossroads. Fíjese que cuando nació Clapton, el famoso guitarrista Robert Johnson ya tenía 7 años de muerto, pues había nacido alrededor de 1910 y fallecido a los 28 años al beberse una botella de whisky con veneno.

La canción fue compuesta por el bajista Jack Bruce con letras del poeta Pete Brown. Fue grabada para la mitad del estudio del álbum Double de 1968, Wheels of Fire. Para el lanzamiento en solitario en el Reino Unido en enero de 1969, utilizaron la versión del disco. Bruce cantó y tocó el bajo en la canción. Eric Clapton sobregrabó partes de la guitarra y se auxilió de un pedal wah-wah. Baker tocó la batería y los timbales, y Félix Pappalardi, el productor, contribuyó con violas. Tras completar Wheels of Fire a mediados de 1968, los miembros de la banda decidieron que ya habían tenido suficiente y querían seguir sus carreras por separado. Y una vez anunciada su separación, el grupo volvió a reunirse para la realización de su cuarto y último álbum. El disco, titulado Goodbye, fue grabado en octubre de 1968 y salió a la venta en febrero del año siguiente, cuando la banda ya se había separado oficialmente. Goodbye contiene 6 canciones, 3 en directo grabadas el 19 de octubre en un concierto en The Forum de Los Ángeles y 3 grabaciones de estudio nuevas. Entre los temas incluidos destaca Batch, compuesta por Clapton y George Harrison, quien además participó como guitarrista acreditado como L'Angelo Misterioso. El álbum fue su único número uno en el Reino Unido Albums Chart y llegó a la segunda posición del Billboard 200. La gira de despedida de Cream consistió en 22 conciertos en 19 recintos en los Estados Unidos entre el 4 de octubre y el 4 de noviembre de 1968, y 2 actuaciones en el Royal Albert Hall de Londres, el 25 y 26 de noviembre. Su último concierto en los Estados Unidos tuvo lugar en el Rhode Island Auditorium, pero como el grupo llegó con retraso al estadio, solo pudo interpretar 2 canciones. El más auténtico y modesto epitafio de Cream lo pronunció Jack Bruce, respondiendo a un periodista que tejía las alabanzas del difunto grupo. Lo que pienso hoy de Cream es que si hubiéramos hecho algunas buenas canciones juntos, habríamos ganado algo de dinero. Eso es todo. Bruce falleció el sábado 25 de octubre de 2014 en su casa de Suffield, Inglaterra. Víctima de una dolencia hepática, tenía 71 años. De origen escocés, estudió violonchelo hasta que los puritanos profesores de la Royal Scottish Academy of Music le prohibieron tocar jazz. Era el empujón que necesitaba para hacer su música. En Londres se encontró su hueco en los círculos del blues y se cambió el... al bajo eléctrico en grupos como la Graham Band Organization, los Blues Breakers de John Mayall o Manfred Mann, entrando así al mercado del pop. Embarcados en la fascinación por el blues rock y la libertad que exigía la contracultura, Cream se encontró en 1968 con el número uno de Estados Unidos, gracias al doble álbum Wheels of Fire. El descubrimiento de The Band, antiguos compañeros de Bob Dylan, empujaba a Cream hacia formas más ascéticas y discretas. Pero las diferencias entre Bruce y Baker se incrementaron, además del aumento en el consumo de drogas. Cream aguantó hasta finales de 1968 solo para cumplir con compromisos adquiridos y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los implicados admitieran que, a pesar de todos sus excesos, Cream había sido una fuerza de la naturaleza. Bruce fue el primero en funcionar como solista con el vigoroso Songs for Taylor de 1969, en el que demostró su potencia expresiva. Logró éxito comercial con Theme for an Imaginary Western, pero no quiso o no pudo mantener su carrera en solitario. Del disco Wheels of Fire escucharemos la canción Politician, en la que aluden el papel de los políticos hace más de medio siglo, y que lamentablemente es el mismo en la actualidad. Aquí está más de Cream, y esto es Politician. My big black car. Politician es un tema que se incluyó en el tercer disco de la banda Cream, un álbum doble que consta de un disco grabado en estudio y otro en directo. El tema fue compuesto por el bajista y cantante Jack Bruce junto al letrista Pete Brown. Contiene un texto que describe muy bien la figura del político con un tono muy irónico y mordaz. Hola, cariño, métete en mi gran auto negro. Quiero mostrarte cuáles son mis políticas. El hombre político y yo practicamos lo que predico. El hombre político y yo practicamos lo que predico. Entonces no me niegues, cariño. Apoyo a la izquierda, aunque estoy mintiendo magra a la derecha. Apoyo a la izquierda, aunque me estoy moviendo hacia la derecha. Strange Brew se lanzó a finales de mayo de 1967 como el sencillo principal del álbum Disraeli Gears. Y lo disfrutamos a esta hora. Clapton fue el vocalista y Jack Bruce, quien era el habitual, fue sustituido por el guitarrista. El sencillo llegó al puesto número 17 de las listas británicas en junio de ese mismo año. Y Gaby nos muestra cómo dice la letra más o menos. Ella es una bruja de problemas en azul eléctrico. En su mente enloquecida, ella está enamorada de ti. ¿Qué vas a hacer? Extraño brebaje, mata lo que hay dentro de ti. Ella es una especie de demonio jugando con el pegamento. Si no cuidas, se te pegará. Born Under a Bad Sign es una de las canciones incluidas en el disco Wheels of Fire y en la que el cantante fue Jack Bruce. Born Under a Bad Sign. Up and down. Since I began to crawl, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since.

un super trío, cultivadores del blues, el rock y la psicodelia, aunque en un inicio considerados como parte del rock alternativo. Y como siempre en cada producción de este espacio trabajamos Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera. Los esperamos en la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.